Megáfono Joven. Un espacio de expresión juvenil. Descubre con nosotros. ¿Y nosotras? El arte. La cultura. Los derechos humanos. Pensamientos diversos. Así como diversos somos los jóvenes. Ven a participar y a compartir tu voz. Megáfono Joven. Abierto a tus propuestas. Buenos días, amigas y amigos megafónicos. Les damos nuestro saludo desde los estudios de la radio de la Casa de la Cultura. Buenos días, Edison, ¿cómo estás? Muy bien, Jamie. Buenos días, amigos jóvenes aún. Claro que sí. Bueno, buenos días, Violeta, ¿cómo estás? Buenos días, amigos y amigas megafónicos, en los controles, Violeta Uribe. ¿Y quién les habla? Jamie Clemencia, Jaime Medrano. Edison Aguilar. Bueno, hoy hemos preparado un programa con el tema de la Ley de Juventudes. Bueno, vamos a abordar algunas partes. No somos legisladores ni abogados. Estamos en este ejercicio de comprender esto que hacemos los seres humanos, de escribir. Escribir unas leyes, escribir a veces esas normas, esos acuerdos y luego llevarlos a la práctica. Pero bueno, del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Qué piensas, Edison, de esta ley? ¿Cómo le conociste? ¿Cómo le has abordado? A mí lo que me preocupa y me interesa es entender, comprender por qué estamos peleando, luchando como una aspiración que haya una ley que nos diga lo que está permitido y lo que está prohibido, las normas que debemos seguir, y no revisamos, no reflexionamos, no nos organizamos para demandar lo que necesitamos para cumplir nuestro papel como jóvenes, para avanzar en la vida en las mejores condiciones, en las mejores relaciones con los demás, con nosotros mismos. Entonces, no podemos colocar en una sola cesta todas nuestras aspiraciones, y menos en una ley. Es importante, va a ser muy de mucha ayuda, pero no es el único camino que nosotros debemos conducirnos ni buscar. Entonces, esa es la reflexión que yo podría adelantar en este momento en torno a esta ley que se está preparando. Yo estoy de acuerdo, Edison, porque suena a veces mandatorio, ¿no? O sea, como que, esto tienen que hacer los jóvenes. Estos son sus derechos y también es muy limitante. Y estos son sus deberes, que bueno, ya lo iremos conversando también acerca de cómo en esta ley incluyen esos deberes que los jóvenes deben cumplir. A mí me generó mucha inquietud ese tema. Nosotros les hemos traído unas reflexiones acerca de cómo revisar este asunto de la ley frente a lo que es la realidad que viven los jóvenes. Nosotros, si estamos convencidos de que la juventud es una etapa de paso, de preparación hacia la vida adulta, tenemos que preguntarnos cómo nos estamos preparando para la siguiente etapa, para la vida adulta. ¿Cómo estamos preparándonos para esa multiplicidad de relaciones que demanda la vida social? Tenemos que reflexionar cómo estamos preparándonos para la vida adulta. Edison, yo también le agregaría otra pregunta. ¿En dónde nos estamos preparando? ¿En qué espacios nos estamos preparando para esa vida adulta? Y esas relaciones, ¿desde qué emociones, desde qué sentimientos, desde qué también conocimientos las estamos llevando? Porque si nos relacionamos desde la competencia, por ejemplo, en el escenario de la escuela, ¿cómo genera esas relaciones en donde yo a veces, o bueno, algunos jóvenes piensan que para ser mejores, que para prepararme para esa vida adulta, compito con mi otro compañero, a veces, digamos así, pasando por encima de los derechos de ese compañero me refiero a esas agresiones, lo que ahora se le llama bullying, matoneo. ¿Cómo esos jóvenes están relacionándose desde ese sentido de competencia y pisotear al otro para yo sobresalir o para yo ser el mejor? Y en la vida adulta luego se replican nuevamente esas conductas, ¿no? Y que podríamos decir conductas juveniles que venían de una etapa de adolescencia y de niñez también, en donde las mamás, los papás, los profesores a veces generan esa competencia. Jamie, me haces acuerdo de una interesante conversación que venimos tratando acerca de la diferencia del ser y el estar. Porque, ¿qué es lo que nos están vendiendo a través de esa noción de ser algo, ser alguien? Nos están vendiendo una noción de individuales, individualismo, de propiedad sobre el cuerpo. Soy propietario de mi cuerpo, soy propietario de mi futuro, de mi éxito, soy el responsable, solo yo decido. Y así nos colocan en una situación de competencia, en una situación de confrontación con el otro y sobre todo también de confrontación con el diferente, con el desigual, porque puede ser un posible opositor, hasta enemigo, en esta carrera, en esta competencia hacia el éxito, un éxito que nos los tienen prefabricado y nos dicen qué debemos hacer para alcanzarlo. Esa es la manera como nos están preparando para ese futuro, para esa vida adulta. De hecho, esto tiene que ver con la escuela, con el colegio, con la universidad. En la misma familia también se da eso, porque siempre nos están poniendo puntos de comparación. Cuando yo era joven, cuando yo estaba en el colegio, cuando yo estaba en la escuela, en fin, y eso es lo que tenemos que reflexionar, cómo nos estamos preparando. Y una de las cosas que también surge es que la preparación es bastante desigual. Sí, porque no estamos en igualdad de condiciones, porque no es lo mismo aquellas jóvenes que están, por ejemplo, en un colegio privado de clase media alta o de clase alta. Bueno, no conozco muchos nombres acá en Ecuador, en Quito, de qué colegios están dando ese tipo de educación que a veces sí he visto como anuncios, ¿no? Que dicen con metodología europea, con intensidad de idiomas, bilingüe, trilingüe. A un colegio que tenemos al sur de Quito, que es de clase media baja, sí, en donde los chicos, las chicas, algunos de ellos son trabajadores, terminan su, digamos así, su horario laboral y salen a las plazas de mercado, salen a los buses, salen a las zapaterías o van a casas de familia a ejercer otro trabajo para aportar a la economía familiar, en donde también se salen a enfrentar y también se salen a relacionar con otras circunstancias, ¿no? Esa relación con el trabajo, esa relación con los tiempos, esa relación con lo que tú mencionabas, el otro, el diferente, como mi adversario, como la persona que a veces debo combatir. Y es muy, para mí, preocupante que nuestros jóvenes estén en esa carrera contra el reloj también, ¿no? Como que tengo que vivir. Como una expresión que me decían una vez aquí en Ecuador, chulla vida, que me decían chulla vida, y yo decía, bueno, pero no entiendo, chulla vida es como, vívelo ahora, porque es la única vida, y vívelo todo, al máximo. Vive en presente, es lo que nos dicen, porque el pasado ya pasó, y el futuro todavía no es, no llega, entonces lo único que importa es el presente. Sin embargo, tenemos que reflexionar que eso es básicamente algo que nos impulsa a consumir, porque para vivir intensamente en esta sociedad en la que vivimos tenemos que consumir lo que nos ofrecen los distintos mercados, sea en la moda, sea en la imagen, la apariencia personal, el culto al cuerpo, el gimnasio, los deportes, la ropa, es decir, incluso los alimentos. Es decir, todo se va articulando de tal manera que el éxito, la intensidad de la vida se mide por cuánto consumimos y disfrutamos, porque se supone que ese consumo nos llena de felicidad. Disfrutamos la vida cuando consumimos, no cuando hacemos otro tipo de relaciones con los otros y con nosotros mismos. Y que nos van generando ese concepto de felicidad desde el consumo, una felicidad muy, llamémosla así, temporal y relativa, muy fugaz, de pronto sería esa la palabra. Como que cuando tengo un celular de X marca y de X versión, ya soy feliz. Pero el mercado sacó otro celular de una versión avanzada que, yo no sé, bueno, todos los componentes y todas las características que nos venden. Y entonces nos llevan a generar ese vacío. Entonces como que ya no estoy conforme ni satisfecho con ese celular porque como el mercado ya sacó otro y tienen esa obsolescencia programada, ¿sí? Así por eso hemos tenido que estar actualizando los programas de software antivirus, el Word, todo el Office, porque cada año va a estar una nueva versión mejorada, según el mercado, que hace que los consumidores entonces sientan nuevamente esa infelicidad, llamémosla así, ¿no? Entonces, para ser feliz vuelvo a consumir, tengo que volver a comprar y llenar como esos falsos estándares de felicidad, ¿no? Si tengo, soy feliz. Si tengo, soy este tipo de persona. Es más, estás planteando algo que es bien, bien interesante de reflexionar. Es bastante, bastante parecido a lo que es la adicción. Sí. Porque la adicción lo que va demandando es una mayor intensidad de consumo mientras se produce una menor duración del disfrute o del placer. Entonces, eso lleva cada vez a mayores consumos o a consumos más intensos. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con la moda, con los electrodomésticos, con los aparatos, con los celulares, porque tengo que estar a la moda. Tengo que estar, ya la obsolescencia es tan programada que ya este aparato no sirve. Y además nos hacen esos anuncios y nos dicen, ya este Windows ya no va más, no, hasta más, tal sí. fecha, si no lo cambia, entonces usted se hace responsable. Y además, es otra de las cosas que a nosotros nos dicen, somos siempre los responsables de lo que hacemos, de lo que consumimos. No podemos quejarnos porque nos están avisando que tal producto tiene una rotulación en rojo, de grasa, de sal o de azúcar, y somos nosotros libres y voluntariamente quienes decidimos consumir o no consumir. Pero, como digo, todo esto son una serie de estrategias que ha desarrollado el mercado para mantenernos jóvenes, consumidores, felices y aspirando al éxito siempre eterno. Sí. Súper cierto. Entonces, chicos, les invitamos a que se cuestionen, les invitamos a que ustedes también pregunten, reflexionen, se autoobserven en esas prácticas de consumo y en las relaciones que están haciendo con nosotros, ¿sí? Entonces, yo me relaciono o me junto, como dicen algunos, con aquellas personas que tienen este tipo de ropa, que están en X colegio, que hablan de cierta forma, porque entonces van generando esos círculos, esos guetos que van excluyendo a otros y que van generando esa individualidad que hablabas tú, Edison. Como entonces mantenernos como islas y dentro de esos mismos guetos también nuevamente se reafirma esa individualidad, ¿no? Y terminan los chicos estando cada vez más solos, que es una también de mis preocupaciones. Es una individualidad que tiene como apellido una identidad. Por eso es que la preocupación nos reiteran todo el tiempo quién es. Soy joven, soy alto, soy hermoso, soy lo que fuera, porque ese es el fundamento de este proceso de relación con el mercado. ser alguien, ser algo. Y eso nos impulsan a buscar ser alguien, ser algo. Incluso a nivel familiar, ¿qué es lo que dicen? Yo quiero que seas algo mejor que yo. Sí. Eso nos dicen nuestros padres. Es la meta. Porque, o que seas alguien en la vida, no como yo, que no soy nada. Entonces, eso es algo muy frecuente en el diálogo familiar. Y eso es algo que también debemos reflexionar. ¿Qué es lo que nos proponen que seamos? Y no nos dicen que nosotros nos está esperando muy pronto una vida de adultos donde debemos tener la capacidad de desenvolvernos con la suficiente libertad, con la suficiente conciencia para hacer de nuestra vida una vida plena de relaciones saludables, armoniosas. Sobre eso no se piensa, no se reflexiona. Y esa es la invitación que les tenemos permanentemente nosotros. Claro que sí. Y ves por ello que vamos a escuchar Razón de Vivir. Este corazón que bate su parche sol y niebla, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Sensación de perderlos todos, para analizar por dónde seguir y elegir el todo, para aligerar, para descansar, para analizar y considerar, solo me hace falta que esté aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Razón de vivir. Jóvenes con Voz. Derechos humanos. Actualidad. Opinión y política. Porque mantenerte informado es tu derecho. Amigas y amigos megafónicos, después de este tema musical, le damos la bienvenida a nuestro invitado, Sisto Sotaminga. Bienvenido, Sisto. Él es politólogo de la Universidad Central del Ecuador. ¿Cómo estás? Muy buenos días con todo el radio escuchas. Gracias por la invitación y es un gusto siempre estar aquí en tu programa y compartir un poco de lo que venimos trabajando. Bueno, Sisto, con Edison veníamos abordando el tema de esta ley de juventud, haciendo también la reflexión con relación a esta etapa de la vida, cómo las relaciones de competencia que nos genera la escuela, el colegio, la universidad, la familia, la calle, nos llevan a crear, yo diría, estas leyes y decir, si no está escrito en el papel, no se va a cumplir en la práctica, luego está escrito en la ley, luego la práctica es otra. Y bueno, tú nos hacías extra micrófonos una pequeña, digamos así, mirada de lo que conforma esta ley, del enfoque que tiene esta ley. Y me gustaría que seas tú el que nos dé brevemente esta mirada que tiene esta ley de juventud que viene desde el 2001. Ya, justamente, o sea, esta visión que han venido conversando, es que el mismo sistema político, el mismo sistema capitalista te plantea esta forma competitiva y el mismo sistema educativo nuestro ecuatoriano está formado en esa visión. No se plantea la complementariedad, el apoyo, la solidaridad, sino que lo planteas de ese sentido el mismo hecho de tener calificaciones, una forma de competencia donde tu compañero de clase no es tu compañero, es tu rival. Y justamente aquí en Ecuador tenemos la ley de la juventud que está vigente desde el año 2001 y esta ley de la juventud justamente responde o tiene una visión, una concepción de tutelaje hacia los jóvenes, de que bueno, ayudémosle, de que bueno, hay que complementarle porque tal vez el joven no sabe o no conoce y nosotros le vamos a ayudar. Pero esta forma de tutelaje, yo diría, es justamente sobre la conciencia de los jóvenes, sobre limitar la organización juvenil mismo de los jóvenes. Incluso yo me atrevería a decir que tiene una visión contenedora de contener justamente esa potencia transformadora de los jóvenes. Habría también otra lectura sobre lo que es la ley. Regularmente, y se podría cantar, por ejemplo, de la ley del anciano, no hay ningún movimiento social que lo haya impulsado. Sin embargo, cuando se la promueve, en este caso la ley de la juventud, no será para desarmar la posible lucha social, demanda social que pueden hacer los jóvenes por mejores condiciones de preparación para el trabajo, para la obtención de vivienda, para la formación de familia. Es decir, si los políticos, el sistema político está viendo que hay un movimiento social que se está formando o que hay mucha resistencia o que hay mucho reclamo social, lo que hacen es generar una ley para que todas las aguas se tranquilicen. Y eso probablemente es lo que está pasando con la ley de la juventud. Claro, podría ser esa la otra visión de que tratamos de institucionalizarlo, de cosificarlo esto. Sí, esa sería la una visión y eso no deberíamos permitirlo cuando se esté justamente debatiendo o hay propuestas de ley de juventud, ¿no? Hay unas propuestas de la ley de la juventud que se realizaron en el año 2011, la realizó un asambleísta. En el 2011 mismo la realizó otra asambleísta, que era Marisol Peñafiel, de Imbabura. Entonces se unificaron estas dos propuestas, pasó primer debate, segundo debate, y teníamos, yo la revisé, tenía muchas cosas progresistas, interesantes, que ni siquiera se habían tomado en cuenta, pero esta ley no fue aprobada de segundo debate, y ahí quedó. Y ahí quedó, es hasta ahora, recién en el 2019, que teníamos la expectativa que la Secretaría de Juventud, desde en 2 años que ya viene trabajando, presente un proyecto de ley de juventud. No lo hicieron, pero sí un asambleísta de Guayas, Ronnie Aleaga, él presentó un proyecto de ley de juventud que tendríamos que revisarles. Aunque no lo he leído todavía, lo tengo el proyecto ahí, en mi computador, pero la propuesta del 2011 que venían debatiendo, y yo lo revisé, es así, y tiene muchas cosas que hay que rescatarlas. Claro que no debemos permitir lo que dice el compañero, o sea, que vaya a ser una forma de institucionalizar y cosificar todo el accionar del estudiante, como la ley anterior, o sea, que limite esa transformación o ese potencial transformador en los jóvenes, cuando debería es impulsar, dar las herramientas, porque a veces una limitante para los jóvenes para actuar o trabajar es justamente el tema económico. Entonces, esta ley debería ir canalizado, pensar en el sentido de que, bueno, si vamos a crear una institución, debería ser en beneficio para los jóvenes, y esta institución debe tener recursos, y estos recursos deben ayudar o potencializar a los mismos jóvenes. Si no, mejor no lo creemos, como dice él, dejémoslo ahí nomás. Podríamos también avanzar un poco más y pasar de los beneficios a los derechos. Porque regularmente todo, y hasta en términos comerciales, nos ofrecen como beneficios. Y nosotros no estamos peleando por beneficios. No queremos ser beneficiarios, porque eso nos lleva a una figura que se llama beneficencia. No queremos ser beneficiarios de nada. Queremos ejercer nuestros derechos, demandar lo que nos corresponde, para mejorar nuestras capacidades en torno a prepararnos para una vida adulta. Sí, me parece súper interesante lo que dices, Edinson, porque también está el tema del asistencialismo. Entonces, como que se vuelve un estado paternalista en donde asume una postura de que yo tengo que dar, pero yo voy a dar también unas ciertas, digamos así, unos ciertos beneficios, como decías tú, unas ciertas libertades, y si ustedes aceptan dentro de este control, dentro de esto que yo les doy, pues vamos, nos estamos entendiendo bien, pero si ustedes empiezan a exigir, empiezan a querer tomar decisiones, empiezan a pensar, por ejemplo, el tema de infancia y adolescencia, que las niñas y los niños deben participar en presupuestos, por ejemplo, en saber que es un presupuesto participativo, en saber que en sus edades, en su lenguaje, se les vea a los niños y a las niñas como sujetos de derechos, en donde ellos también, dentro de sus edades, dentro de sus etapas de desarrollo, puedan opinar, ¿sí? Pero no una opinión simplemente para, bueno, ya opinó, pero no te voy a tomar en cuenta, sino una opinión en donde realmente se tomen en cuenta y eso se refleje en presupuestos, en acciones, en proyectos. Entonces, a mí me llama mucho la atención esta visión de las leyes, cómo se han ganado estos derechos, se han ganado a través de luchas sociales, ¿sí? En donde, por ejemplo, los jóvenes han pedido, ¿sí?, tener el tema del empleo, el tema del trabajo. ¿Por qué? Porque no es un beneficio, sino es un derecho que tenemos todas y todos los ciudadanos. Entonces, ¿cómo se debe realmente tener claridad cuando estamos en esa exigibilidad de derechos? ¿Para qué? Para que no se queden como en paños de agua tibia. Entonces, ya tienen la ley, ya no pidan más nada, ya tienen la ley. O ya tienen una Secretaría de Juventudes. Y la Secretaría de Juventudes, entonces, por ejemplo, Hoy domingo en el Ichimbía, las secretarías de cultura, tal cosa, preparan conciertos de rap, de rock, que el tema cultural es importante, pero no se debe limitar a la juventud a que simplemente se hacen medidas con relación al arte y la cultura, ¿sí? Debemos tener realmente una visión muy amplia de qué es lo que las y los jóvenes realmente necesitamos para nuestro desarrollo óptimo y para nuestras relaciones con los otros, con todo lo que ya luego también estábamos anteriormente conversando. Sisto, ¿qué propuestas debieran haber o debieran contener esa ley de juventud realmente para que los derechos de las y los jóvenes sean garantizados? O sea, entre algunas conversaciones que se ha tenido con varios jóvenes, con diferentes organizaciones, incluso en los mismos proyectos que se vienen trabajando. O sea, consideramos que debe haber algunos temas que son fundamentales, como el acceso a la educación, la salud, que si bien ya están garantizados en la Constitución, hay que determinarlos claramente, como tú decías, desde podríamos plantear las acciones afirmativas. Ejemplo, no es lo mismo para un joven del sector rural que para un joven del sector urbano para acceder a la educación universitaria, porque el mismo sistema de educación del colegio es diferente, o sea, es diferente. Ahí se podría decir que es de menor calidad en el sector rural, incluso las condiciones económicas, el tema de la distancia, entonces no le va a permitir acceder en igualdad de condiciones. Otros temas que se deberían plantear y considerar es el tema de la imputabilidad a los adolescentes. Muchos en otros países quieren tratar lo mismo que a los jóvenes de 14 a 18 años, lo mismo que si fuera una persona adulta. Entonces hay que garantizar ese derecho al joven, no puedes tratarle de lo mismo que una persona adulta. Hay otro tema también que se podría plantear es... Estamos hablando de Ecuador, hay las universidades, por ley tienen que hacer en todas las carreras el tema de pasantías, prácticas preprofesionales, pero no se ha logrado canalizar, cosa que los jóvenes, mira, en la universidad tenemos que, como yo lo digo en son de broma, aunque esto no es una broma, pues, de que uno tiene que estar buscando al padrino para que me deje hacer las pasantías en la tienda, cuando la misma universidad tiene esa responsabilidad, pero no lo está haciendo. Entonces, ¿por qué no plantear un sistema nacional de pasantías donde los diferentes municipios, gobiernos provinciales o diferentes instituciones digan, miren, mensualmente necesitamos esto, esto, esto, esto, y las universidades lo que hacen es canalizar los profesionales que necesitan o en las diferentes carreras necesitan hacer esas pasantías? Yo lo veo una forma organizada de cómo realizar. Primero, a ver, si usted es abogado, es arquitecto, chévere, necesitamos en tal municipio que están haciendo este proyecto para construir, me invento, un coliseo, o están haciendo una cancha para que puedan jugar ahí el básquet, el fútbol, entonces vaya a desarrollar allá su actividad. Entonces vamos canalizando justamente la necesidad del estudiante de realizar sus pasantías con la demanda que están teniendo en la comunidad, en los diferentes territorios, porque si no simplemente nos quedamos en la ciudad y no salimos a recorrer el territorio, el campo, y no hay esa articulación entre universidad y la sociedad. Tal vez muchos han pensado es que esto va a ser centralizador y otra vez alguien va a tomar el control, y, o sea, lo ven como tal vez un error que puede pasar, como decíamos, de que va a ser algo centralizado y es darle mucho poder o responsabilidad a una persona, pero yo le veo esa forma de organizar este trabajo que se debería hacer de manera conjunta entre la universidad y la sociedad. De ahí el otro tema también es el tema de residencias estudiantiles. O sea, antes en la universidad, de ejemplo, la Universidad Central tenía el tema de residencias estudiantiles. ¿Por qué se lo plantea esto? Si eres un joven que viene de otra provincia, hablemos cerca, Imbabura, Santo Domingo, peor si vienes de Loja, Cuenca, Manabí, vienes a Quito y tendrías que pagarte un arriendo, tu alimentación, tu sustento. Entonces eso implica gastos y demandas. Y si no tienes el dinero, pues simplemente ya no podrás venir a hacer acá. Entonces eso es una forma también de ayudar al tema de los jóvenes. Y el tema de las residencias estudiantiles hay que verlo como una forma de planificación, de organización, y como un trabajo conjunto, yo diría, entre la universidad, el sector público, el sector privado y los mismos municipios. O sea, si lo vemos desde esa visión, incluso generamos trabajo y un montón de cosas más. El otro tema es el tema de la salud sexual y reproductiva. Se debe garantizar justamente los derechos y el acceso a los jóvenes, y se debe ser visto como un tema de salud pública. ¿Por qué? Porque han aumentado los embarazos en adolescentes, tanto de escuelas, colegios, universidades, y esto a la larga ha ido generando deserción escolar, sobre todo en el tema de mujeres, o que eso ya no permita continuar estudiando. O sea, si se embarazó en el colegio, se complica. Justo revisaba datos, no los voy a decir exactamente, pero se le complica o dificulta continuar con el estudio en la superior, o si está en la universidad, tiene que abandonar la universidad y muchas veces ponerse a trabajar, tanto sea la madre o el padre, para cumplir con ese rol que tiene que asumirlo. Entonces, mejor que estar pensando en démosle ese trabajo al joven que es un padre o esa madre, o sea, prevengamos que eso no pase, o sea, que no... porque prevengamos los embarazos adolescentes y el tema de los jóvenes, ¿no? Verlo como un tema de salud pública. De ahí, lo que sí conversaba, decía Edison también, o sea, más que garantizar es lo que se debería es permitir justamente, o sea, una plena participación de los jóvenes. O sea, no es de que hasta aquí te permite la ley y hasta aquí puedes hacerlo, sino que debe ser una plena participación, sea dentro de los ámbitos institucionales, legales o fuera de los ámbitos institucionales, porque uno muchas veces no puede estar participando de acuerdo a lo que te plantea la ley de la juventud, la Secretaría de Juventudes, pero cada uno en su espacio podrá abiertamente expresar sus diferentes formas de arte y cultura, ¿no? El otro tema es que justamente deberíamos ver el tema de derecho a los jóvenes al hábitat y un ambiente sano y seguro. Esto pensándolo en una forma de corresponsabilidad con el cuidado del medio ambiente. No lo hemos visto todavía, nosotros hasta ahorita no nos afecta mucho, pero el cambio climático va a ser terrible a futuro. Y eso lo deberíamos pensar en el sentido de incluso plantear el tema de defensores de las futuras generaciones, donde los jóvenes nos digan prácticamente ahora nosotros que ya no podemos topar, que no debemos hacer, porque a futuro ellos ya no van a poder tener eso, disfrutar, es decir, un cóndor, un águila, animales que están en peligro de extinción, ellos ya no podrán ver. Entonces, así como aquí hay en Ecuador, hay el defensor del pueblo, hay el defensor público, entonces garantizan los derechos de ese grupo. Entonces se debería plantear incluso los defensores de las futuras generaciones, que planteen defender el derecho incluso de los no nacidos, y nadie está hablando de eso. Y el otro tema también es el tema, el acceso a la primer vivienda. El acceso a la primer vivienda en el sentido de que eso va a garantizar una autonomía del mismo joven que se independice y empiece a asumir ese rol como con responsabilidad. Justo revisaba datos también, ahora en Ecuador y en Latinoamérica, ha aumentado la edad en que los jóvenes se independizan. Siguen teniendo 28, 30 años y siguen viviendo en la casa de sus padres. Y no es porque no quieran independizarse o ir a vivir solos, sino que porque no hay esas garantías y la misma situación económica no ha favorecido. Desde el hecho de que pagues un arriendo. O ponte antes de, nosotros ya no somos la generación que logramos comprar los terrenos baratos, decía, justo veía un meme. Y ahora no, ni siquiera puedes comprar un terreno, pero una casa o un departamento. O sea, si logras la aspiración es justamente ir a arrendar a otro lado y lograr esa independencia. Entonces no se ha planteado, y hay también este tema de hábitat y vivienda para el acceso a los jóvenes, se lo puede plantear como un sistema de planificación, como decía, sector público, privado, gobierno. O sea, una alianza si realmente queremos pensar. Entonces, estas son algunas ideas que se pueden ir trabajando, que se pueden ir generando. El otro tema es el tema también de voluntariado. Hay un montón de jóvenes que al momento tal vez no están trabajando, que no están estudiando, pero toda esa fuerza, esa iniciativa que tienen los jóvenes se las puede canalizar en buenos actividades, ejemplo, reforestación, cuidado del medio ambiente, educación vial, que se debería invertir ahí para que por lo menos los hombres estemos haciendo una actividad productiva y que sea en beneficio nuestro propio y en beneficio de la misma sociedad. Algo que me gustaría complementar es respecto al tema de pasantías, es que justamente esto debería ser visto como una forma de generar inserción laboral realmente y que vayan generando o acumulando o adquiriendo experiencia, porque muchas veces es como lo digo, ven, haces las pasantías y estás pasando el café, cumples la hora y a la final no te sirvió de nada, solo fue el cumplir el papel, el cartoncito para que te piden y hasta ahí llegó. Sí, una intensidad horaria, simplemente no realmente un desarrollo de una acción con lo que se preparan los jóvenes, ¿no? Y dependiendo la pasantía que estén realizando. Sí, he tenido como esos comentarios de varios jóvenes que están haciendo sus pasantías, por ejemplo, en comunicación social, pero los ponen a sacar fotocopias. Me gustaría que conversáramos un poco acerca de eso, de cómo es ese accionar. Sí lo estamos haciendo de manera organizada, por ejemplo, en las iglesias estaban los grupos juveniles, ahora también están. En algunas había como ese tipo de formación para análisis de la realidad social. Me refiero a todo este movimiento de lo que fue teología de la liberación, educación popular. Se veía también en los sindicatos, en donde se decía, bueno, estamos formando los cuadros, los futuros cuadros, se utilizaba como este término. Y habían entonces escuelas de formación política, en donde había este diálogo intergeneracional, ¿no? Y había toda esta formación en donde se decía, bueno, aquí estamos, nos estamos formando, es para esto, estos son los derechos, estos son los avances. Entonces había también todo lo que se podría llamar un relevo, ¿sí? formación, relevo, luego protagonismo, ¿sí? Y ahora es donde yo me pregunto, ¿no? Donde me pregunto, ¿cómo realmente estamos dando esa participación? Yo hace poco me relacioné con las colonias vacacionales, en donde eran jóvenes voluntarios que les formábamos para que luego fueran y realizaran sus colonias vacacionales en los barrios. Y bueno, estoy muy de acuerdo con el tema que planteaba Sisto, de que algunas acciones sean voluntarias, pero también se tiene que tener mucho cuidado cuando es trabajo, porque yo decía, no, es que esto es trabajo. Y luego entonces los chicos estaban metidos muchos en la dinámica de que yo soy voluntario y soy monitor, y pero no les reconocían su trabajo. Claro, eso hay que tener cuidado de no caer en una precarización laboral. Sí, porque eran jóvenes que sí se podían contratar, ya eran mayores de edad, ya algunos de ellos habían sido monitores por 7 años, habían unos de 10 años, y seguían siendo voluntarios, en donde ya podían asumir realmente esto como un trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, retomando mi inquietud, ¿no? ¿Cómo está haciendo esa acción protagónica? ¿Sí podemos hablar de acción protagónica o no? Depende cómo vayamos considerando las cosas, porque efectivamente tenemos que ser conscientes de qué papel juega la juventud. Si la juventud está consciente de que es parte de una serie de mecanismos, dispositivos, políticas, de lo que se suele denominar como de reproducción social, esto significa que a la juventud le están preparando para mantener cómo funciona la sociedad con todas sus desigualdades, con todas sus injusticias, con todas sus explotaciones, opresiones. Eso es lo que permite esta reproducción social. Si no, una sociedad podría desaparecer si es que no se reproduce tal como viene siendo. De hecho, entonces tenemos que ver qué es la juventud, cómo se la considera y cuáles son sus posibilidades. Por tanto, siendo importante pelear por leyes, también debemos reconocer que debemos más bien pelear por organizarnos para no delegar nuestras tareas, nuestras aspiraciones, delegarle al Estado, delegarle a la ley, sino más bien preguntarnos cómo, manteniendo nuestra autonomía individual y colectiva, cómo organizarnos para demandar todo lo que nos corresponde como derecho, como seres humanos que se están preparando para ser trabajadores. Y entonces ahí podríamos considerar que estas pasantías, este trabajo llamado voluntario, no es tal, porque hay una serie de corrientes que consideran que la educación es la preparación de los futuros trabajadores. Entonces, deberíamos trabajar o demandar mejores condiciones de preparación. Una preparación de iguales, una preparación en colaboración o para colaborar. Entonces, eso podría cambiar de alguna manera nuestra relación con el Estado, con las leyes, con la legislación, porque nos podría dar la oportunidad de discutir qué es lo normal, qué es lo que la sociedad espera de nosotros los jóvenes y qué es lo que nosotros aspiramos como jóvenes. Entonces, se podría replantear una serie de servicios nacionales. Y estas pasantías podrían ser la primera etapa de una carrera de trabajo, de servicio, en servicios públicos o privados, nacionales, que estén totalmente al servicio de la población. Claro, comparto totalmente con lo que dice Edison, y sobre todo justo el cambiar el sistema educativo, porque esa es la columna vertebral, yo digo, porque desde ahí va determinando tu forma de pensar. deberíamos plantear una educación holística, donde aquí en Ecuador hay algunos colegios, digo, que dan esa forma de educación holística, pero eso se ha elitizado, donde solo ciertos grupos que pueden pagarte, pueden darse ese lujo de tener esa educación. Y de ahí con la otra que mencionabas, me gustó el tema intergeneracional. Justamente debe ser un trabajo conjunto entre niñas, niños, jóvenes, adolescentes y adultos, porque todos somos parte del mismo país, todos somos parte de la misma sociedad, o sea, del mismo planeta. Entonces, esa también es como se ha tratado de dividir, se podría decir, sí, sectorizar. Es como que acá los niños, acá los jóvenes, acá los adultos, y cada uno lucha por su espacio, uh-huh. Cuando es un diario convivir, o sea, un convivir armónico, y por eso estoy totalmente de acuerdo con el tema intergeneracional, porque incluso se retroalimentan. Es como te decía, hay un proceso de formación de los nuevos líderes. ¿Y qué pasa aquí en Ecuador? Es como conversaba con otros amigos de otros países, y ellos dicen, tenemos un proceso de formación de nuevos líderes, dice, pero empieza con un joven a los 15 años. A este joven, 5 años pasa dentro de la organización social, dice, conociendo la estructura, conociendo a los dirigentes del territorio. Si se destaca dentro de estos 5 años, pasa 5 años más dentro de la estructura del partido, dice, o hablando políticamente. Entonces aquí sí conoce el tema del Estado, a los otros dirigentes políticos, cómo es el tema electoral y todo eso. Si ahí se destaca, pasa 5 años más a trabajar dentro del Estado. Entonces, ahí en el Estado va a conocer todo el tema de políticas públicas, leyes, y va a saber con quién trabajar, dice, porque ya conoció a los dirigentes, ya conoció a los otros políticos, dice. Entonces, después de 15 años, tenemos a un joven de 30, bien formado en los tres ámbitos, y ahí sí podría aspirar a cualquier cargo de elección popular, es decir, ahí sí podría ser alcalde, prefecto, presidente, asambleísta. Va a poder debatir con cualquier y conoce los tres ámbitos. Entonces, creo que es un proceso de formación ideal, se podría decir. Sí, hasta utópico, porque nadie cumple, digamos, esto y de una te quieres ser candidato a un cargo de elección popular. Pero ¿qué pasa acá en Ecuador? En cambio, si eres dirigente de las organizaciones sociales, quieres ser el eterno dirigente y llevas 20, 30 años. Si estás dentro del partido, te vas cambiando de comisiones y quieres seguir ahí. O si estás dentro del Estado, como ya tienes un contrato, tranquilo, te quedas y te quedas para jubilarte ahí. No te importa si haces bien o no tu trabajo. Entonces, no hay esa visión justamente de formar nuevos líderes. Hay una experiencia bonita que le están haciendo en otros países, donde hay un proceso de mentores, es decir, personas, digamos, con más experiencia, con más trayectoria, van formando a estos jóvenes. Les van, no es que les dicen haz esto como yo quiero, sino les van complementando, se podría decir, es decir, dándole herramientas necesarias para que, dándole las herramientas necesarias que tal, para que ellos tengan una mejor visión, pero ellos a la final son los que van tomando esas decisiones. Entonces me gustó esta idea, digo que sería buenazo implementarla acá también, donde pues, toda esa experiencia, esa sabiduría acumulada se vaya compartiendo con más jóvenes, ¿no? Sí, yo puedo compartir también una experiencia similar del movimiento latinoamericano de niñas, niños y adolescentes trabajadores, en donde diferentes países, entre ellos Ecuador, bueno, en un pasado, con estas casas del muchacho trabajador, en donde Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, México, Venezuela, todos ellos hacían parte de este movimiento latinoamericano, y las niñas y los niños llevaban ese proceso de formación, de acompañamiento, en donde los adultos primero tenían que ellos desaprender muchas cosas. Y la primera visión que tenían que desaprender era que el niño era un niño que necesitaba solamente como esa protección y una mirada muy adultocéntrica, en donde tiene que hacer lo que yo le diga o tiene que ser como yo soy. Y ese proceso, y ahora con este tema del consejo intergeneracional, aunque sí es muy bueno el diálogo que se debe tener con las demás generaciones. Una de las cosas que preocupa un poco a las Naciones Unidas es que cuando se crea este consejo intergeneracional, se pierda entonces también la participación real de este sector poblacional. ¿Sí? Es como que no sé si llamarlo estrategias, porque en todo hay una intención, ¿sí? Hay una intención cuando se generan, como decir, esas leyes divididas, y entonces aquí hagas en las mujeres y peleen por los derechos de las mujeres, por el derecho a despenalizar el aborto, sí, y todas las luchas femeninas que se han dado. Aquí peleen los jóvenes, aquí peleen los adultos mayores, aquí las niñas, los niños, ¿no? Yo pienso que intención, ¿no? Intención en dividir, en mantener fraccionadas las luchas populares. Pero luego ahora hay otra intención, y entonces ahora metámoslos todos en un mismo costal, digo yo así a lo popular, o en un mismo consejo, que se llama Consejo Intergeneracional. Pero entonces, como todos ya están ahí, aunque hay necesidades específicas, puede que entonces se diluyan. Porque bueno, ya están todos en el Consejo Intergeneracional, ya todos vamos a estarles velando por sus derechos, pero no tenemos ese enfoque de decir hay unas necesidades específicas para los jóvenes que están en el campo, como tú mencionabas, que tienen una realidad, un contexto muy específico, para aquellos jóvenes que están en lo urbano, ¿sí? Para aquellos jóvenes que vienen de hogares monoparentales o que vienen de hogares ampliados, ¿sí? Entonces también todas esas cosas son inquietudes que se me generan a mí cuando se hacen estos cambios de política, estos cambios de llamémosle como de organizar nuevamente la garantía de derechos. Piensa Verde, Ambiente, Naturaleza y Nutrición. El espacio para conectarte con la Madre Tierra. Y ahora en nuestro segmento Piensa Verde, nuestro invitado Sixto también nos ha traído una invitación súper importante. ¿De qué se trata, Sixto? Justamente se trata de la Conferencia de la Juventud sobre el Cambio Climático, que es la COI15, que se va a realizar en este mes de noviembre en Chile, del 28 al 30 de noviembre en Chile. Entonces es abierto para todos los jóvenes del mundo para que puedan inscribirse, para que puedan aplicar. Es una cumbre donde van a participar 2.000 jóvenes de todo el mundo, entonces pueden inscribirse. Como les decía, pueden buscarlo en Facebook, en Instagram o Twitter, que está como COI15, entonces, que es la Cumbre de la Juventud sobre el Cambio Climático. Entonces, la idea es que los jóvenes de ahí mismo justamente planteemos, saquemos propuestas, soluciones y demandas que deberían cumplirse todos los gobiernos. Y más que ya no son pedidos, son demandas que se deben cumplir, porque si no hay un cambio en nuestra forma de consumir, en nuestra forma de vivir. Estamos hablando de que para el 2050 prácticamente nuestro planeta estaría destruido, y eso aún no entendemos, no vemos esa visión de que es el único planeta que tenemos. Están pensando ya en buscar vida en Marte, allá, cuando digo, es más, y para ellos es más fácil eso, es más fácil pensar en la destrucción del planeta que en cuidarlo y conservarlo. Entonces, ese es el llamado a todos los jóvenes. Pueden inscribirse hasta para participar como asistentes hasta el 30 de septiembre. Y si en caso de que quieran ser expositores, dar una conferencia o talleres, hasta el 15 de septiembre. Igual están en las páginas que les decía, COI15, tanto en Facebook, en Twitter o en Instagram. ¡Wow! ¡Qué buena invitación! Esperamos entonces que los chicos, las chicas se motiven, que puedan participar. y bueno, con ustedes, Jamie Clemencia, Jaime Medrano, agradecer mucho a Sixto por haber venido a Megáfono Joven. Edison, que se despide hasta el próximo domingo. Muchas gracias, hasta la siguiente ocasión.